Bueno, cuando pasan 12 minutos ahora de las 11 de la mañana, estamos en vivo con Francesca Casariego, que es docente de la Facultad de Arte, pertenece al colectivo Jacarandá, Cultura de la Memoria, y vamos a hablar de una muestra que ya creo que está funcionando. Francesca, buen día, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar acá. Y bueno, sí, se inauguró... La muestra, aunque no lo recuerde. Aunque no lo recuerde, es una exposición de arte contemporáneo. Se inauguró el jueves pasado en el Espacio de Arte Contemporáneo. Y bueno, va a permanecer allí hasta mediados de septiembre. ¿Y de qué se trata? Bueno, aunque no lo recuerde, parte de una experiencia personal, pero a la vez colectiva, porque está situada en el periodo del terrorismo de Estado en Uruguay y en Latinoamérica. Y entonces cuando tenía 3 años fui secuestrada como parte de un operativo del Plan Cóndor. ¿Tú estabas acá en Uruguay, en Yo Argentina, estaba en Brasil. En Brasil. Estábamos con mi madre, de Alianza Liberty, Universindo Rodríguez, viviendo con mi hermano también, que tenía 7 años, Camilo, y estábamos viviendo en Porto Alegre, un poco pertenecían al PVP y estaban un poco queriendo establecer contactos en Uruguay y llevar a nivel internacional lo que estaba pasando, ¿no? A nivel nacional, y bueno, haciendo como la resistencia a la dictadura. Claro. Y Brasil les pareció un lugar acorde para instalarse. Bueno, en Argentina la cosa estaba muy complicada, en Chile también, en Paraguay. Y en Brasil la dictadura había sido previa, entonces en ese momento había como ciertas libertades, yo qué sé, por lo menos había un poco más de prensa, claro, ¿no? Funcionando. Y basados en eso y en que la dictadura en Brasil estaba como más, como llegando a su fin, ¿no? Se instalan ahí a mis 3 años. ¿Tres años tenía? 3 años, mi hermano tenía 7 y fuimos secuestrados. Fuimos todos secuestrados, fuimos separados de mi madre y permanecimos entre unos 15 y 20 días desaparecidos. En realidad no hay mucha información sobre ese periodo que estamos con mi hermano desaparecidos. Y yo no lo recuerdo. Él tiene algunos recuerdos, sí, que ha ido contando y que en su momento fueron claves para determinar responsabilidades y lugares. Bueno, mis padres, Universindo Rodríguez, que no es mi padre, mi padre estaba exiliado en Italia, yo nací en Italia, estuvimos primero toda la familia exiliados en Italia, después nos vamos para Brasil, y ellos permanecieron también desaparecidos un tiempo. Pero mi madre les dice a los militares cuando la traen a Uruguay que va a recibir una visita en el apartamento y entonces la montan una ratonera en su apartamento con ella ahí secuestrada. Y el día que tenía que llegar, supuestamente el compañero que los militares esperaban que llegara, llega la prensa. En esto, en una coordinación que... tenían bastante, esto fue en el 78, es importante situarnos en el momento histórico, porque ya había muchos y muchas desaparecidas. Entonces ellos eran muy conscientes de las cosas que podían pasar. Y mi madre se fijó en eso, en que si pasaban tantos días, nos secuestraron un domingo, el viernes supuestamente era la visita, entonces si pasaban tantos días sin comunicación era porque algo malo pasaba. Entonces no se iba a tirar un compañero a la casa a una reunión, ¿no? Entonces, en vez de eso, llamaron a la prensa en una llamada anónima y cae un periodista y un fotógrafo al apartamento y encuentran a mi madre secuestrada. Tras esa... Bueno, cuando los militares se enteran que eran periodistas, los liberan, pero los periodistas vieron toda la situación y en el operativo se veían militares brasileños y uruguayos actuando en conjunto. Esta situación provocó que la prensa, ellos salieron con el secuestro de los uruguayos, se generó hasta un tema que día a día la prensa tomaba, qué pasaba, si fueron siguiendo todo el secuestro, qué pasaba con los uruguayos, dónde estaban. Y tras la presión mediática, política también, porque se había puesto de manifiesto la participación y la existencia del Plan Cóndor, que en ese momento todavía no le teníamos su denominación, pero se veía esa coordinación militar. Entonces, a partir de ahí, es que nos pasan a la legalidad, digamos. Ellos, Universidad Indo y mi madre, terminan siendo presos políticos y a nosotros nos entregan a nuestros abuelos. Digamos que la presión social, mediática y política hizo que no pudiera seguir el rumbo del resto de los secuestros que terminaban en desaparición, en apropiación de menores y demás. De alguna manera, si bien yo digo, durante toda mi infancia, bueno, me crían mis abuelos, voy al penal de Punta de Rieles a ver a mi madre, al batallón 3 al principio, después a Punta de Rieles. Y tengo una imagen de mi infancia bastante como feliz, como normal, no sé, como que eso era parte, pero no parecía como afectarme demasiado. Porque de alguna manera, como el mecanismo del olvido, generó algo en mí que hizo que todo lo olvidara, ¿no? Todo lo malo lo olvidara. Y así sucedió pasando a lo largo de muchos años de mi vida. Hasta en algún momento empezar a tomar conciencia de la necesidad de la memoria, ¿no? Yo a veces pienso que tiene mucho que ver con la historia de nuestro país, como esa, digo, mi ausencia de memoria, ¿no? Como un país que quiso olvidar, que si quiso olvidar hizo todo y se basó en la impunidad para seguir adelante, como si se pudiera olvidar las situaciones traumáticas y no hubiera que trabajar sobre ellas, ¿no? De ahí un poco parte esta exposición. Que bueno, que se parte de esa ausencia de memoria, aunque no lo recuerde, porque durante muchos años de mi vida me situé en ese lugar de olvido, y entonces casi como que era como que yo no lo había vivido porque no lo recordaba. Y bueno, y en esta exposición busco como revertir un poco eso, basándome en los recuerdos de otros, en los que, yo qué sé, mi hermano recuerda, lo que he leído, ¿no? Mi madre sacó un libro a pocos de salir en el 87, Mi habitación, mi celda, lo que cuenta mi madre en ese libro, lo que cuenta Luis Claudio Cuña, que fue el periodista uno de los periodistas que entró al apartamento, que también en el 2008 sacó una publicación, El secuestro de los uruguayos. Y a partir de todos estos como relatos de otros, es que empiezo como a construir los míos, y en base a algunos flashes así que tengo de esos años de terrorismo de Estado en el país, ¿no? Y desde la mirada de la infancia, digamos. Entonces ahí, bueno, busco hacer como un recorrido de lo que eran las visitas al penal de Punta de Rieles, de lo que era tener a mi padre y a mi hermano, porque mi hermano regresa a Italia a vivir con mi padre, tenerlos viviendo en el exilio, sin conocerlos, sin crecer con ellos. Y bueno, y a toda esa experiencia, bueno, la salida, toda esa experiencia de ese, que busca como generar un universo así de las infancias en dictaduras, que como decía al principio, yo lo cuento desde mi historia, desde mi subjetividad, pero sé, me consta, y lo hemos conversado con compañeras con las cuales hemos compartido estas experiencias, que bueno, que hay sentimientos compartidos, vivencias compartidas, ¿no? La violencia en las cárceles, bueno, una cantidad de cosas que fueron, que bueno, que me trascienden como, claro, como ser humano, digamos, ¿no? Claro. Francesca, ¿cómo fue el camino de artista plástica tuyo? ¿Cómo ingresaste a ese camino? Bueno, yo en realidad como que toda mi vida supe que era el arte por donde quería ir, ¿no? Pero me costó mucho saber, y todavía sigo sin saberlo, ¿no? De hecho, empiezo a los 16 años, empiezo a hacer teatro y hago humanidades porque quería ser actriz. Después me di cuenta que era malísima, pero bueno, pero las circunstancias de la vida me fui corriendo de ahí. Nunca más hice hasta los 19, 20 años teatro. Después hice ayudante de arquitecto porque, bueno, me gustaban las maquetas, ese mundo, el tema de la escala y ese mundo así en pequeñito. Trabajé como maquetista así en esos años, 20, 20 y pocos años, y me di cuenta que era aburridísimo porque no tenía nada de creatividad, claro. Porque ya estaba todo estructurado, los edificios todos inmaculados, no era una cosa. Y ahí entro en Bellas Artes y hago la facultad, bueno, en ese momento el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, egreso de ahí y empiezo a trabajar más bien en lo que tiene que ver con la gestión cultural. Uh-huh. Hago un posgrado de gestión cultural, empiezo con el Tenemos que Ver, que es un festival internacional de cine y derechos humanos, uh-huh. El que llevo dirigiendo hace 12 años. ¿Dirigís ese festival? Sí, sí. Seguí siendo, en el 2012 entré como docente en la facultad, en la que es ahora Facultad de Artes, y en el 2018 empiezo a hacer una maestría en arte y cultura visual ahí en la facultad. Digamos que ahí es cuando me pongo más como desde la práctica artística a generar, ¿no? A producir. Porque o sea, entonces, siendo docente en la facultad empezaste a la vez ese camino más. Sí, sí, ajá. Sí, siendo docente empiezo a estudiar la maestría de arte y cultura visual. La maestría tiene esta que se hace en Uruguay, tiene como dos recorridos, uno que es teórico, como con una tesis ¿no? tradicional, digamos, teórica de investigación, y otro que es desde una investigación desde la práctica artística. Y si bien yo elegí y ya terminé una tesis teórica que analizaba la realización audiovisual de las mujeres de la generación postdictadura, o sea, de la generación que vivimos el terrorismo de Estado durante nuestra infancia, en el recorrido de la maestría, producto también de algunos trabajos prácticos que íbamos haciendo, es que empiezo a generar algunas cuestiones que ya tienen que ver con mi memoria, con mi historia, mira, con mi pasado. ¿Hasta ese momento no habías hecho...? No había hecho nada así concreto. Es más, hasta el 2018 nunca había tomado este tema. O sea, hacía muchos años que trabajaba en Tenemos que Ver, un festival de cine y derechos humanos, pero también queriendo ampliar la noción de los derechos humanos. Me acuerdo cuando arrancamos 2012, que era como, está, derechos humanos, dictadura, y era derechos humanos. Claro. ¿No? Con lo que hoy entendemos como derechos humanos, que es mucho más amplio y abarca una multiplicidad de temas. De hecho, en el festival nunca tocamos terrorismo de Estado así directamente. Ajá. Y siempre fue como... Y recién en el 2018, cuando empiezo a buscar mi tema para postularme a la maestría, que además tenía un cupo, es que tomo terrorismo de Estado porque fue, bueno... ¿Quién más que yo va a poder defender esto? Y entonces agarro cine, que era lo que venía trabajando en el festival, y derechos humanos, terrorismo de Estado, porque me pareció que... Y bueno, y ahí quedé, y bueno, y entonces ahí desde entonces he estado como desde la teoría, también como leyendo, investigando mucho, todo lo que tiene que ver con los estudios de memoria, y bueno, y también esta motivación de empezar a decir, bueno... Yo estoy viendo que hicieron otras sobre esto, pero bueno, ¿qué hice yo? Que también viví una experiencia bien concreta y bueno, tampoco he generado nada. Claro, y en ese camino de esta muestra que de la que estamos hablando, que arrancó el 27, te optaste por manejarte con distintos materiales, ¿eso te parece que canaliza más la expresión que vos querés hacer sobre el tema o por qué esa opción? Sí, porque me parecía que era como, bueno, cómo trabajar este tema que es complejo. Y bueno, no sé, fue surgiendo así, digamos que tiene tres propuestas, digamos que están vinculadas entre sí y que cada una sí trabaja desde materiales distintos. Hay algo que las une que tiene que ver con el relato, que de alguna manera creo que las estructura, porque bueno, tiene que ver mucho con esos flashes de memoria, ¿no? Claro. Esa memoria fragmentada, específica. Entonces tengo muy pocos recuerdos de todos esos años. Y entonces los pocos recuerdos que tuve los fui escribiendo a modo de anécdotas, de relato breve, donde cuenta una historia concreta, pero que a la vez y chiquita, pero que a la vez muestra de alguna manera la magnitud, claro, de una afectación desde una mirada, desde las infancias, ¿no? ¿Has hecho otras obras sobre otros temas o hasta ahora te has concentrado sobre esto? Bueno, no, en realidad había hecho sobre este mismo tema, vengo haciendo como algunos que fueron parte de los cursos de la maestría, que después los presenté, yo que sé, los presenté al premio nacional y quedó seleccionado, entonces participé en una exposición con ese trabajo y bueno, y así con un par de cosas más. Y bueno, y tengo algunas otras proyectos así, uh-huh, que se escapan un poco de la temática, claro, pero bueno, pero todavía no en realización. ¿Y has trabajado siempre con esta opción de, para mostrarle a la gente también de esto del manejo de distintos materiales, o en otros te has manejado solo con pintura? ¿Cómo ha sido? No, sí, yo no pinto, no dibujo, no pinto, digamos. Entonces, me he manejado con el audiovisual en, ajá, algunos casos. Tengo algunas, de hecho, acá existe una pieza que es audiovisual. Ahora empiezo en este trabajo de, aunque no lo recuerde, empiezo a trabajar con el papel de aluminio y creo que me va a seguir acompañando. Primero porque tengo muchísimo y segundo porque me gustó y quiero seguir como trabajando, investigando con él, que es un material el cual... nos acercó a mi madre en una primera instancia, por eso lo uso ahí, porque mi madre, la primera comunicación que tiene con nosotros es a través de unas cartas escritas como un repujado de papel de aluminio, escritas con una lapicera sin tinta, y es como el primer contacto que tiene con nosotros, y a partir de ahí se entera también que estamos vivos, ¿no?, y que estamos con nuestros abuelos. Y bueno, y ese material lo trabajo en un escrito, en esta propuesta que está ahora en el EAC, y es algo que seguiré investigando. Claro. Bueno, tiene todo, vaya significado. Todo, ¿no?, tiene que ver, sí, claro. Después hay una instalación de alfombras y también, bueno, las alfombras parten de un recuerdo de mi hermano que dice que cuando nos tuvieron secuestrados y desaparecidos, nos trasladaban de un lugar a otro y para trasladarnos nos envolvían en alfombras. Entonces, bueno, un poco ahí, desde estas cuestiones que están bien arraigadas a una parte de la historia, es que yo intento como transformarlas también, desde el presente y desde esa mirada de la infancia. Recordanos, Francesca, días, horarios, ¿dónde pueden ver? Bueno, de lunes a sábado, de 10 a 19, uh-huh, y domingo de 11 a 15, creo que son los horarios. En el Espacio de Arte Contemporáneo, ex cárcel de Miguelete y Arenal Grande. Uh-huh. Allí, en la sala 6, está esta propuesta. Y bueno, y todo el Espacio Contemporáneo hoy por hoy tiene albergado propuestas que están relacionadas a este periodo de la historia. Ahí está Se va a acabar, de Agustina Rodríguez y Fabiana Puentes, que hace una interacción en la cual participan además 5 artistas y que hace una interacción entre fútbol y dictadura, enmarcado en lo que fue el plebiscito del 80 y el mundialito. Así que vale la pena ver. Y también abajo hay una muestra de humor gráfico. Ajá. Así que todo el Espacio de Arte Contemporáneo está ahí para ser explorado. Bueno, nosotros alentamos, así como tratamos de hacerlo también con otras facetas artísticas, con la música, con el teatro, en la medida que podemos. Tenemos más en deuda la parte de literatura, por ejemplo, en la mañana, de la radio, de entrevistar a escritores. Alentamos a la gente a que también se permita sentir a través de expresiones artísticas como las tuyas, y bueno, vinculado en este año tan particular del golpe de Estado y todo lo que ha removido eso, visitar esta muestra, aunque no lo recuerde. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Algún día te queremos invitar a hablar, ya que hablamos de distintos centros de enseñanza, de la Facultad de Artes, de cómo marcha, de con qué concepciones se trabaja, qué necesidades tienen también. Vamos a combinar para más adelante, de repente trayendo algún compañero más que vos quieras, hablar de ese centro del que se habla menos, ¿no? A veces hay otros centros que tienen más prensa. Gracias, Francesca, por esta visita. Gracias a ustedes por esta invitación.